Latinoamérica rompe el cerco. La información de nuestros territorios en rebeldía. Un semanario libre y alternativo. Hola, hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a todos. Buenas tardes, buenas noches y buenos días también, a la hora que sea que nos estén sintonizando. Estamos en el semanario de noticias de Latinoamérica Rompe el Cerco. Es nuestra emisión número 72 en el mes de noviembre del año 2021. Vamos a iniciar rápidamente en los territorios en lucha, en resistencia. Son muchos para esta semana. Vamos a estar haciendo contacto con Paraguay, Panamá, Guatemala, Argentina, Venezuela y Uruguay. Así que les pedimos que nos acompañen. Soy Ayelen Correa Rowe y los voy a acompañar en este programa. Vamos directamente a Paraguay a conocer sobre la situación que viene viviendo la comunidad Cacpotí. Es una comunidad indígena perteneciente al pueblo Aba Guaraní que fue víctima de un desalojo forzoso ilegal el 15 de junio del año 2021. Fue desplazada hasta la capital del país, Asunción. Allí permaneció 2 meses en carpas en la plaza principal, exigiendo el retorno a su territorio. Finalmente, luego de una restitución provisoria judicial, lograron que se les permita acceder a 540 hectáreas. Esto sucedió el 17 de agosto del año 2021. Lamentablemente, esta semana que pasó, volvieron a sufrir otro desalojo. Es realmente preocupante la situación. Son muchas familias con personas de todas las edades que están siendo trasladadas, perdiendo sus pertenencias también. Y siempre que hay policía en los desalojos, sabemos que pueden suceder muchas cosas que tienen que ver con la seguridad y el resguardo de la vida de esa comunidad indígena. Vamos a dialogar con Mari Lescano. Ella es parte de la Plataforma Social de Derechos Humanos, Memoria y Democracia. Vienen acompañando el caso de la comunidad indígena Cacpotí, así que vamos a escucharla. Muy buenas a Latinoamérica Rompe el Cerco. Mi nombre es Mari Lescano, de la Plataforma Social de Derechos Humanos, Memoria y Democracia, una organización que trabaja con comunidades campesinas, populares, pueblos indígenas. Y vengo aquí un poco a dar a conocimiento a Latinoamérica y a todos los pueblos respecto al caso de una comunidad indígena llamada Cacpotí. Paraguay está siendo lamentablemente viviendo una situación muy complicada respecto a la tierra, al derecho a la tierra y al derecho de los territorios ancestrales. Esta comunidad denominada Cacpotí había sido desalojada el 15 de junio de manera muy violenta, habiendo sido violentada con sus pertenencias, quemada. Una violación tremendo y un desalojo brutal y violento que lo habían vivido el 15 de junio. A causa de eso, esta comunidad había llegado a la plaza de armas en la capital de Asunción del Paraguay y estuvo durante 2 meses luchando por su tierra y por el territorio que le pertenece, en este caso unas tierras que tiene la titularidad del Instituto Paraguayo del Indígena, de la cual es garante de derechos de los pueblos indígenas aquí en Paraguay. Pero a pesar de contar con todos los títulos, esta comunidad había sido desalojada. En ese tiempo de transcurrir durante 2 meses en la capital de Asunción, ha sido acompañada por varias organizaciones sociales, por organizaciones populares, a fin de poder exigir al Estado que sus tierras puedan ser restituidas. Así es que el 30 de agosto, de julio, la jueza Magalí Zavala, que estuvo a cargo de este caso, ha emitido una orden judicial indicando que esta comunidad indígena debía volver a sus tierras, y así es que restituye a esta comunidad indígena sus tierras y volvieron a, en este caso, a su territorio. Transcurrieron el 17 de agosto, se realizó la restitución, fue acompañada por instituciones del Estado, como también por activistas de derechos humanos, a fin de que ellos puedan asentarse de vuelta en sus tierras luego de la brutal, del brutal desalojo que sufrieron. Y estuvieron desde el 17 de agosto hasta el día 3 de noviembre pasado, donde de vuelta el Estado violento volvió a desalojar a esta comunidad. Una doble y terrible desalojo que volvieron a sufrir esta comunidad y hoy está nuevamente en plaza de armas. La situación de las comunidades indígenas en Paraguay está cada vez más vulnerable, cada vez más criminalizante, y esta comunidad es el reflejo de que no existen derechos territoriales para los pueblos indígenas en Paraguay. Esta comunidad denominada Caapotí, tras su segundo desalojo forzoso e ilegal, teniendo una medida cautelar vigente, ha sido nuevamente violentada en sus derechos a través del Ministerio del Interior y la Policía Nacional, quien ha ejecutado este desalojo el 3 de noviembre. Estamos ante una vulneración tremendo de derechos de pueblos indígenas, donde no hay otro camino que la organización y la unidad para conquistar los derechos de los pueblos indígenas, que cada día son amenazados, criminalizados, revictimizados en sus derechos. Y esta comunidad, lamentablemente, está pasando por todo eso. Hoy esta comunidad está en plaza de armas de vuelta, exigiendo su derecho a su territorio, teniendo una medida cautelar. Y exige justicia y exige a las autoridades que puedan, de alguna u otra manera, restituir de vuelta a sus tierras para que puedan volver a su tejojá y puedan vivir una vida digna, que puedan recomponerse de vuelta. Porque lamentablemente en Paraguay no existe garantías, incluso teniendo una medida cautelar de restitución de sus tierras a esta comunidad. Es por eso que queremos comentarle a todos los pueblos de Latinoamérica que esto es una lucha continua, que es una lucha donde tenemos que solidarizarnos entre todos y todas a fin de parar a los estados y los gobiernos violentos que quieren básicamente eliminar a las comunidades indígenas. Entonces, hoy esta comunidad Caapotí espera justicia y espera que las organizaciones sociales puedan adherirse a esta causa a fin de que pueda volver a su territorio y pueda ser restituida ante el derecho legítimo que la Constitución Nacional indica en sus artículos. Esperemos que así lo sea. Es el cuarto día que hoy, el cuarto día que esta comunidad se encuentra en Plaza de Armas, y estamos de alguna u otra manera viendo todas las medidas jurídicas que se puedan activar a fin de que esta comunidad sea restituida en su territorio. Vamos a ir ahora a Centroamérica, a El Ixmuleu, ese lugar que así han llamado los pueblos maya quechí. El 6 de noviembre hubo una jornada de solidaridad para acompañar la resistencia antiminera que vienen llevando adelante los indígenas quechí de El Éstor en contra de la empresa CGN. Veníamos reseñándolo que el territorio estaba militarizado, sin embargo las comunidades siguen resistiendo ahí y lo importante es que ha trascendido también el territorio, ha logrado que desde otros sectores también se solidaricen y rompan el cerco informativo para denunciar esto y también para no dejarlo como un conflicto aislado que solamente pertenece a la comunidad del Éstor. Entonces el 6 de noviembre hubo actividades de todo tipo, de tipo cultural, también plantones, frente a embajadas e incluso fuera de Guatemala. Vamos a hacer contacto con la compañera Lucía Ischú, integrante de Festivales Solidarios, que nos trae una serie de entrevistas sobre qué fue esta jornada de solidaridad con les indígenas quechí de El Éstor. Un saludo a toda la audiencia de Latinoamérica Rompe el Cerco. Soy Lucía Ischú, haciendo un reporte desde Guatemala, hablando y dando seguimiento a el estado de sitio del Éstor, que ha sido pues una noticia que de forma repentina y de forma violenta detuvo la organización de la resistencia indígena quechí de las autoridades indígenas quechí, es de la gremial de pescadores que estaban posicionándose en una resistencia pacífica antiminera en contra del proyecto extractivo CGN Pronico, subsidiaria de la Solway Investment Group de capital suizo-ruso. En medio del terror, de la militarización y de la violencia, desde Festivales Solidarios se decidió organizar una caravana conjuntamente con prensa comunitaria, la Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas, Mujeres en Movimiento y otras organizaciones para poder romper el cerco, para poder visibilizar y documentar y también desde el arte y la resistencia también para acompañar las realidades que se están viviendo y que están ocurriendo en el entorno de la violencia paramilitar y de la violencia oficial estatal que ronda en el área. Nos vamos a ir con testimonios de estudiantes y personas que acompañaron dicha caravana para entender un poco de lo que ahí se desarrolló y compartir un poco de lo que ahí ha ido sucediendo. Fue una caravana el 6 de noviembre. También se dará seguimiento, se elaborará un informe, también habrá pues una serie también de datos y de cosas que vamos a ir sistematizando desde las distintas organizaciones y colectivas. Pero bueno, vamos entonces con las personas que conformaron la caravana para que nos cuenten de primera mano cómo se vivió. Hola, mi nombre es Luis Ventura, formo parte de Festivales Solidarios y les voy a contar un poco sobre la caravana de solidaridad con la resistencia pacífica antiminera quechí en El Éstor Izabal. El sábado 6 de noviembre, un grupo de personas de diferentes lugares de Guatemala viajamos hacia El Éstor, Guatemala, para conocer cuál era la situación de derechos humanos y un poco de las perspectivas de las personas que están en contra de la mina de níquel en El Éstor, Guatemala. Pudimos observar un operativo militar, el municipio está completamente militarizado. A pesar de que el municipio pareciera estar en calma, las personas viven con mucha tensión y tienen realmente miedo. Sin embargo, dentro de la visita hubo algo muy interesante que nos comentaban, y es que el estado de sitio es para las personas que se oponen a la mina, no para el municipio en general. Y eso confirma que es una táctica del gobierno para reprimir a las personas que están en contra de estas prácticas corruptas que destruyen los recursos naturales. Además, pues las experiencias de las personas muy fuertes, muchos costos que asumir a partir de defender los derechos colectivos. Es lamentable el acoso, la persecución y todos los problemas que tienen que atravesar las personas que defienden los recursos naturales, como lo es el lago de Izabal y las montañas. Y pues es complejo, ¿verdad? Es mucha impotencia saber que esto está pasando en El Éstor y que muy difícilmente pues la mina va a salir de este territorio. Hay mucha impunidad. Sabemos que las autoridades locales están de alguna manera respaldando a la mina y tienen algún interés en que la mina continúe. Y bueno, tal vez como un mensaje esperanzador es que las personas de la resistencia, a pesar de lo golpeadas que han sido en estos días, tienen mucha fuerza y están tratando de reorganizarse para continuar con la difícil tarea de defender su territorio y defender los recursos colectivos. Muchas gracias por esta breve oportunidad para compartir un poco de lo que fue la caravana. Tal vez contarles que en la caravana estuvieron participando medios de comunicación, activistas, estudiantes universitarios, artistas y pues una gran diversidad de personas que nos unimos a las demandas del pueblo del Estor y decimos no a la minería y que se respete la vida. Gracias. Hola, soy Julia Silvestre, de Mujeres en Movimiento. Estuvimos acompañando y apoyando con festivales solidarios y prensa comunitaria la realización de la caravana artística por la vida, la caravana pacífica para externar nuestra solidaridad y apoyo para el pueblo quechí reprimido bajo un estado de sitio que favorece los intereses mineros y extractivistas que hay actualmente en Guatemala, con la tolerancia y el respaldo del gobierno de Alejandro Yamatei. Nosotros fuimos el 6, salimos el 6, estuvimos en el Estor, donde, como bien decía mi compañero Luis Ventura, se verificó que el estado de sitio solamente es aplicable para quienes defienden la vida, para quienes defienden el lago, defienden las montañas, defienden el agua. No es aplicable percibido por la población en general, donde identificamos una relativa calma, donde, sin embargo, una tolerancia abrumante en cuanto a las violaciones de derechos humanos contra la radio comunitaria, la Defensoría Quechí, la Asociación de Pescadores de El Estor. Es impresionante los allanamientos, todo el terror que se ha inducido contra los y las lideresas comunitarias. La presencia policial rodea sus casas. Los líderes actualmente no se encuentran en el territorio, no se encuentran en sus casas, no están siendo visibles, tuvieron que huir y resguardarse mientras en sus casas se quedan sus familias bajo estados extremos de vulnerabilidad económica, emocional, espiritual, lo cual ha incrementado las condiciones profundizado las condiciones de pobreza histórica que viven las comunidades quechís. Sin embargo, y a pesar de las adversidades, es impresionante observar la fortaleza y la resistencia, pero más que todo la dignidad de las lideresas y sus familias de quedarse en los territorios y resistir y exigir y seguir caminando. Es por ello que para nosotros, nosotras, nosotres, artistas, periodistas y activistas de derechos humanos, consideramos muy importante no olvidar lo que está sucediendo en el Estor. Lo que pasó en el Estor no solo fue el desalojo, sino también sigue siendo esta guerra de baja intensidad que se percibe en el día a día del Estor, donde se perciben esas tácticas militaroides del miedo, de la represión, del silencio y de la polarización, donde se está poniendo a comunitarios contra comunitarios para desplazar a las personas que defienden la vida. Costo que sigue perpetuando el desgarramiento del tejido social de este país para el beneficio de quienes, de los poderosos de siempre, de las transnacionales, de los oligarcas, de los gobernantes corruptos. Es por eso que es urgente que no olvidemos, que no abandonemos y que no dejemos solos a nuestros hermanos y hermanas quechís, que esa fue la intención de esta caravana, de documentar, de recopilar testimonios, pero también de llevar arte a las personas que están resistiendo, siendo muy interesante ver cómo la reacción del pueblo se unifica cuando presencia nuestros actos, los actos artísticos que fueron facilitados por la caravana, llevándoles malabares, clown, circo y llevando esta alegría que también desarma, porque creemos que es importante que reconocer que el arte desarma, que el arte en contextos de conflicto edifica la condición humana, genera la risa, y la risa es rebeldía, la risa es revolución. Y eso fue lo que nosotros llevamos Gracias al gran apoyo de las organizaciones convocantes, prensa comunitaria, festivales solidarios, quienes estuvieron organizando esta caravana y estuvieron apoyando todo este esfuerzo colectivo, donde estuvieron presentes medios de comunicación tales como el diario Feminista La Cuerda, el medio digital Ruda, prensa comunitaria, Quórum, El Faro. Entre otros. Asimismo pudimos también tener la presencia de diferentes artistas, así como activistas de derechos humanos, tales como representantes del Movimiento Estudiantil Ecológico, el Instituto 25A, Justicia Ya, Mujeres en Movimiento, entre otros. Estamos muy agradecidas y agradecidos por la oportunidad de presenciar, por la oportunidad de atestiguar esta resistencia que edifica nuestros corazones y que dignifica las luchas. También hubieron acciones en la ciudad de Guatemala. Hubo un plantón frente a la embajada de Rusia, un plantón frente a la embajada de Suiza. También hubo un festival solidario frente a la embajada de Suiza en la ciudad de Guatemala. Y pues también vamos a recoger ahí un poco de todo lo que se vivió en estas jornadas del Esto Resiste. Además, también hubieron plantones en acciones en el marco de la COP26 en Glasgow, Escocia, en la cumbre del cambio climático, y acciones en la ciudad de Los Ángeles, Estados Unidos. Este sábado 6 de noviembre se llevó a cabo un plantón frente a la embajada de Rusia y un festival artístico frente a la embajada de Suiza. Ambas actividades se realizaron para irrumpir espacios en la ciudad y concientizar a las personas sobre la problemática que está sucediendo en el store. También para visibilizar que esta problemática va más allá de que solo a las comunidades quechís, pues esta problemática también afecta a los ecosistemas y también afecta al desarrollo científico. Pues en una ocasión, estudiantes de biología de la Universidad del Valle de Guatemala visitaron el lugar para hacer análisis del ecosistema y tres de los estudiantes fueron asesinados en extrañas situaciones. Nunca se logró esclarecer cómo fue su muerte. Sin embargo, pues sí se sabe que recibieron muchos golpes porque sus cuerpos tenían golpes muy extraños. Todo esto se quería visibilizar en estas actividades, también visibilizar que el store no está solo, pues porque hay personas en la ciudad y en otras partes del mundo que está apoyando la resistencia de estos pueblos. La actividad en la embajada de Rusia fue un plantón pacífico y fue algo muy simbólico, pues se colgaron mantas con mensajes muy concretos sobre lo que la minera estaba causando. También se aprovechó el espacio para colocar stickers con mensajes también sobre no a la militarización y fuera la minería en los respectivos carteles que anuncian que esa es la embajada de Rusia. En la embajada de Suiza se llevó a cabo el festival artístico. En este participaron varios artistas, músicos y una poeta, todos con enfocados a las problemáticas medioambientales y también a la lucha de las personas en Guatemala para la defensa de los territorios. También en esta embajada hubo un momento en el que se estuvieron enviando discursos y muchas personas que pasaban por ahí se paraban y escuchaban los discursos o escuchaban a los artistas y a las artistas. Y también se colgaron mantas con mensajes políticos y las personas que pasaban por ahí sin intención de quedarse al lugar sí leían los mensajes, así que sí se tuvo un impacto en las personas que están ajenas, que se encuentran ajenas totalmente a lo que está sucediendo, pero pues con esta actividad se logró llevar el mensaje. También voy a aprovechar a decir que estas embajadas están en zonas en las que las personas no acostumbran a meterse a este tipo de problemáticas. Entonces fue irrumpir totalmente un espacio de donde la economía es la principal actividad, la economía de hoteles y restaurantes. Entonces, pues sí, no eran personas que viven el día a día, sino personas pues que se dan ciertos lujos. Entonces también se logró llevar este mensaje a personas que ignoran totalmente todas las problemáticas en Guatemala, o que eso es lo que se espera de estas personas. En ambas actividades se recibió acoso por parte de la policía. En la embajada de Rusia fue donde más intimidación hubo, pues éramos algunas personas las que estábamos ahí, éramos 5, y se estuvo pasando personas en moto que estaban grabando y tomando fotografías. Pasaron de 2 a 3 veces. En una ocasión, la persona que acompañaba al conductor de la moto se bajó y tomó fotos. También estuvieron carros que se parqueaban y que estaban ahí un momento y después se iban. Y pasaron señores que fingían estar hablando por teléfono, pero en realidad estaban grabando videos. Fue bastante evidente porque ni siquiera lograron cubrir bien las pantallas, entonces se miraba que estaban grabando. En una ocasión fue bastante evidente que estaban grabando a los periodistas que se encontraban acompañando a este plantón pacífico, porque la cámara estaba enfocada y bien pasó bien de cerca a estos periodistas. En otra ocasión, la persona pasó y sí logró captar a las personas que estábamos en el plantón. También aprovecho para comentar que los periodistas de Canal Antigua llegaron al lugar y llegaron dándonos órdenes de cómo teníamos que estar haciendo el plantón, que nosotros y nosotras teníamos que estar enfrente para que ellos tomaran su nota, y nos hablaron de manera muy violenta, muy amenazante. Se les pidió por favor que no tomaran a las caras, sin embargo igual lo hicieron y aprovecharon un momento de descuido para captar a 2 de las personas acomodando las mantas. A estos medios se les pidió que no lo hicieran porque en otras ocasiones han hecho tomas, pero las tergiversan, entonces no queríamos que se tergiversara el mensaje ni que se dañara la imagen de alguna de las personas que estaba en la manifestación, en el plantón. Igual estos medios lo hicieron y sí fue con una actitud como amenazante. En la embajada de Suiza estuvo tal vez un poco más tranquilo durante la mañana. Ya por la tarde, a partir como de las 4 de la tarde, empezaron a llegar bastantes policías de la PNC y empezaron a llegar pickups de la PNC. Estuvieron pasando a cada cierto tiempo, tal vez cada 20 minutos pasaban y dejaban más policías, o a veces se llevaban, pero todo el tiempo hubo policía de la PNC. Creo que también es importante comentar algunas cosas. Pues en la embajada de Suiza, por ejemplo, al principio no había policía, se pasó solo para ver cómo estaba el lugar, para ver dónde dejar el carro, y cuando se regresó al lugar ya había policía, y los policías estuvieron custodiando todo el tiempo el lugar. Creo que esto es importante de mencionar porque se ve que la CGN, que esta empresa, sí está manejando, o por lo menos eso es lo que se ve, que sí está manejando de alguna manera toda la situación, porque siempre tiene custodia por parte de la PNC. Por ejemplo, en el store fueron los y las policías quienes ingresaron con los pickups y estuvieron amenazando a las personas con piedras. También uno de los diputados, el diputado Aldo Dávila, entrevistó a los jefes de policía, y cuando él les preguntó que cómo estaban pagando el hotel y la comida, los policías no supieron responder, y al final respondieron que había sido de su bolsillo. Entonces también esto es extraño, porque se está mandando tanto policía a un lugar para supuestamente mediar una manifestación pacífica que tenían las personas del store, y no llegaron a mediar, pues sí llegaron a amenazar, llegaron a tirar bombas lacrimógenas e incluso piedras, y llegaron a custodiar estos camiones, estas góndolas de la empresa CGN, y eso no tendría que ser así. Esto fue lo que sucedió en las actividades realizadas en la ciudad de Guatemala, en zona 10 y zona 14, en la embajada de Rusia y en la embajada de Suiza. Hemos regresado y esto es el reporte que tenemos para Latinoamérica Rompe el Cerco. Soy Lucía Ischú de Festivales Solidarios en Guatemala, agradeciendo quienes editan y hacen posible este reporte latinoamericano de Noticias de Abajo. Cones para la ley, si tu vino yo coquín. Cones para la ley, si tu vino ya catán. Cones para la ley, les no pach focu cae. Cones para la ley, focu llora ta wene. Muy potente todo lo que está pasando por el Ishimuleu, enviamos todo nuestro amor, sabemos que la mina mata, sabemos que la biodiversidad del lago de Izabal necesita que la mina deje de existir y saquear ese territorio, así que enviamos mucha fuerza, mucho Nehuen a continuar con esa lucha. Vamos ahora a Venezuela, a la República Bolivariana de Venezuela, con un comunicado del Comité por los Derechos del Pueblo, esto es en La Vega, en Caracas. Dicen no más criminalización de la pobreza en La Vega. Es un comité conformado por familiares, vecines, amigues de personas víctimas de abusos policiales ocurridos en ese sector llamado La Vega durante enero, mayo, junio y julio del presente año. Han comenzado una campaña que tiene que ver con visibilizar los casos de distintos jóvenes, en general varones, que han sido de alguna manera procesados o detenidos arbitrariamente por parte de fuerzas policiales. También se dice que se les han empapelado, que se les han plantado droga y otros delitos que no tenían que ver con lo que sucede en realidad. Vamos a escuchar a familiares e integrantes del Comité por los Derechos del Pueblo de La Vega. Esto es en Caracas, repetimos, en la capital del país. Escucharemos primero a Maybel Camacho y también a otra persona que integra el comité pero que prefiere reservar su nombre. No solamente por temor a represalias sobre su misma persona, sino también contra el familiar que todavía se encuentra atravesado por un proceso penal. Así que vamos a escuchar entonces esta iniciativa de No Más Criminalización de la Pobreza en La Vega, Caracas. Mi nombre es Maybel Camacho, soy la esposa de Osmar Benítez, el cual agarraron el 9 de julio, exactamente en la redoma de la India, cuando venía de venir a retirar su cédula de Plaza Caracas. Es aproximadamente de las 10 de la mañana. Cuando se bajó de la camioneta que se dirigía exactamente ya llegando a la redoma de la India, exactamente en el Far Mayor, que es donde estaban llegando las camionetas porque estaba trancado el paso para pasar hacia La Vega, lo paró una alcabala que hay de la Policía Nacional Bolivariana. No paran de una manera algo grosera. Él en ningún momento se ostuso a pararse, pues. Le pidieron su cédula y él la dio. Después que le da su cédula, le toman unas fotos y obviamente él pregunta al policía que por qué le tomó una foto, que para qué es esa foto. El policía simplemente se le quedó callado y no le dijo nada. Mi esposo le dijo que porque no lo radiaban y eso, si estaban revisando a todo el mundo que estaba ahí. Al rato, como a eso de los 20 minutos, lo cruzan para la otra calle, exactamente al frente de Far Mayor, a donde hay una licorería que se llama Baeta. Y tenían a mi esposo ahí totalmente arrodillado y lo habían ya esposado. En ese momento pasa mi vecino Roger Morillo a auxiliarlo, porque lo vio ahí y obviamente se preocupó. Mi vecino tuvo una pequeña discusión con los tres funcionarios de apellido Cortés, Díaz y Mujica, al cual también se pusieron muy agresivos con mi vecino Roger. Tuvieron palabras fuertes, incluso los policías también lo amenazaron con meterlo preso y eso. Pero mi vecino en ningún momento se movió, se quedó ahí hasta el momento que se llevaron a mi esposo en una moto para el centro de comando Uzla. El funcionario que se llevó a mi esposo para el Uzla en una moto se tapó el gafete. No nos dejó ver el apellido que tenía su gafete. Después que se llevaron a mi esposo para el centro de comando del Uzla, se lo llevaron hacia la Quebradita, donde el cual ahí duró 5 días retenido, en el cual yo duré ahí 5 días prácticamente de día y noche, y la única respuesta es que me decían es que el procedimiento era esperar, porque el sistema estaba caído. En el momento que yo llegué a auxiliar a mi esposo, es cuando exactamente ya se lo llevaron para la Quebradita. Yo también tuve una pequeña discusión con una femenina porque me dice que a mi esposo le agarraron en la cota 905 jugando, al cual yo le dije que eso no podía ser cierto porque yo venía exactamente desde la redoma de India acompañándolo hasta que se lo llevaron en la cregadita y yo quería saber por qué se lo habían llevado. En ese momento la funcionaria se me quedó callada, no me dio más respuesta de nada. Según ellos alegan que mi esposo lo habían agarrado con 5 personas en la cota 905, en una parte que se llama Las Quintas. A mi esposo lo están acusando de asociación para delinquir, terrorismo y tráfico de armas y municiones. Hasta hoy mi esposo ya tiene prácticamente 4 meses, resumido ya, preso en zona 7 de Boleíta, exactamente en la California. Yo pido toda la justicia para mi esposo y todas esas personas que están injustamente detenidas por los malos procedimientos que tienen los policías. Soy la mamá de uno de los muchachos que estaba privado de libertad. A mi hijo lo agarran el 24 de julio. Al principio nos dicen que lo agarraron por faltarle respeto a una funcionaria. Luego la sorpresa más grande fue que lo sembraron. Le pusieron tráfico de municiones y armas de fuego. El 27 lo pasan a tribunales y lo privan de su libertad. Le meten 45 días. Esos 45 días se convirtieron en 60. A los 60 días le dan su fecha para preliminar, que era para el 29 de octubre. Ese día fue diferido. Le hicieron la preliminar fue ayer 4 de noviembre. Le dieron libertad bajo presentación. Claro, se hizo justicia media. Yo esperaba libertad plena. Esto te cambia la vida totalmente, de verdad. Ya tú no vuelves a ser igual, ni el privado de libertad, ni los familiares. Esto fue una lucha constante, mi yerna y yo, luchando. Y bueno, lo logramos, claro, yo esperaba libertad plena. Pero lo importante es que ya tengo a mi hijo aquí en su casa, y lo más importante todavía es que no asumió. Yo sé que con el paso de los días, de la semana, de los meses, a lo mejor todo esto va a ser un mal recuerdo por los momentos, ¿no? Por los momentos no quiero ni que mi hijo se asome a la puerta de la casa, porque tengo miedo, pues. Y bueno, el miedo es libre y es natural. Pero, bueno, solo le pido a las demás compañeras que luchen. Nosotros tuvimos una lucha constante. Y bueno, nunca dejamos de ir a los tribunales, a la fiscalía, o sea, eso fue una lucha constante. Básicamente haciendo el trabajo de la defensora, mi yerna, haciendo el trabajo de la defensora. Y bueno, aquí tenemos al niño, pero bueno, ahora esperar a ver por cuánto tiempo le ponen la libertad, o sea, lo ponen bajo presentación. Y bueno, espero que en cualquier momento le den su libertad plena y pasar la página de esta pesadilla. Alto, bajo, feo, guapo, negro, blanco, ¿qué más da? Dentro de 100 años todos calvos bajo tierra va. ¿No has probado nunca conocer a un extranjero? Fíjate en los niños, ellos saben de qué va este juego. Y es que la raza humana es un crisol, y el que no pueda ver belleza en esto no merece ver el sol. Paso el relevo al compañero para este mundo nuevo, el del triunfo del amor contra el miedo. Nos vamos a Argentina ahora a escuchar a Marta Campos de Amaranta Radio, porque fue una nueva marcha del orgullo pluridisidente en Buenos Aires. Marta estuvo ahí poniendo el cuerpo, poniendo su color, y nos hace un pequeño relato de cómo se vivió. Bueno, la marcha arrancó desde Plaza de Mayo hasta la Plaza de Congreso. Fue multitudinaria la cantidad de compañeros, compañeras y compañeres que se acercaron hoy a la marcha, que han compartido con respeto, que han respetado sus ideologías partidarias, que han podido generar una construcción colectiva en lo que es el Gran Buenos Aires. Y es muy importante tomar como ejemplo este encuentro de plurinacionalidad, este encuentro de diversidades que nos lleva a conocernos y a encontrarnos para seguir luchando y seguir en pie. Bueno, desde acá, desde la Plaza Congreso, les dejo un fuerte abrazo. Marta Campos deja este material para que, bueno, para que sepan de cómo está la marcha. Un montón de camiones, compañeros de distintas organizaciones, espacios partidarios, no partidarios, hermoso, hermoso, hermoso lo que se está viviendo hoy acá. ¿Cuerpo de quiénes? De nosotras. ¿Derechos de quiénes? De nosotras. ¿Decisiones de quiénes? De nosotras. Les queremos compartir ahora el recomendado musical de esta semana que viene desde Venezuela. Es de Ayé Andrea y se llama Nuestra. La pueden buscar así, Ayé Andrea, en las redes para poder seguir escuchando su música y estar más atentos también. Les dejamos con esta canción Nuestra entonces. Vamos ahora a territorio cuna, esto es Panamá. Vamos a conocer la carta abierta ante la ingobernabilidad social y ecológica en Panamá, una iniciativa del colectivo Voces Ecológicas que hace vida también en Radio Temblor Internacional, y vamos a escuchar la voz de Dania Betsy Batista Guevara que nos comparte esta proclama. Carta abierta ante la ingobernabilidad social y ecológica en Panamá. Recientemente se han estado dando protestas del sector agropecuario debido a la emergente situación ante el costo de los insumos para sus producciones, el sector transportista por el alza del combustible y su efecto dominó, la protesta de las enfermeras exigiendo el cumplimiento de pagos y contratos no formalizados, también las acciones de los pueblos originarios, campesinos y ecologistas en contra de las concesiones de tierra para extractivismo minero, y en la provincia de Colón por el abandono histórico gubernamental y quienes demandan mejor calidad de vida. Hace unos días se desalojó de manera brutal e inhumana a moradores de la comunidad Tierra Prometida, distrito de Chorrera, por parte de unidades policiales, agentes antidisturbios, junto al ministro de Vivienda, Rogelio Paredes, haciendo gala de fuerza, destruyendo casas y todo lo que estuviera a su paso, dejando a la intemperie a familias enteras sufriendo bajo las fuertes lluvias que en esta época del año son muy comunes. Además, personas heridas y 7 personas privadas de libertad, tratados como delincuentes comunes que aún se mantienen encarcelados. Aunado a este escenario dantesco, indígenas Novebuglé, quienes se mantenían en las inmediaciones del proyecto hidroeléctrico Barro Blanco, que represa el río Tabasará de manera pacífica, fueron vil y salvajemente atacados por agentes antidisturbios, disparando de manera indiscriminada balas de goma y lanzando bombas lacrimógenas, resultando gravemente heridos los manifestantes, entre ellos menores de edad, uno con la pérdida de un ojo. Todo al mejor estilo dictatorial desde cuando este partido fue gobierno en la época de los militares. Escuchemos declaraciones de Pablo Martínez. Mi nombre es Pablo Martínez, soy abogado, parte de la representación técnica legal de la Coordinadora Victoriano Lorenzo, que es una organización social que defiende, reivindica el derecho a la vivienda digna como un derecho inalienable, establecido así en la Declaración Universal de Derechos Humanos y nuestra Constitución Política. La Coordinadora Victoriano Lorenzo también, pues, defiende los derechos sociales de todo el pueblo panameño. Desde el primer momento, la Coordinadora Victoriano Lorenzo ha venido denunciando una serie de desalojos forzosos que se han venido dando a lo largo del país, utilizando el gobierno nacional, organismos de seguridad del Estado y unidades del control de multitudes para reprimir a la población indefensa. Le tumban sus casas con retroexcavadoras, violando los derechos humanos de estas personas y utilizando la fuerza de las armas para ello, contra un pueblo indefenso. En el caso de las personas que estaban alrededor en Barro Blanco, Barro Blanco es una empresa, una hidroeléctrica que se impuso a la fuerza desde el gobierno del presidente Martín Torrijos, se ejecutó con más fuerza en el gobierno del señor presidente Ricardo Martinelli y el presidente Juan Carlos Varela. Va con el rechazo de la comarca Novebuglé. Esto trajo como consecuencia que se realizaran unos embalses destruyendo el río Tabasará, que cubrió parte de algunos petroglifos y cementerios ancestrales del pueblo de la comarca Novebuglé, y esto fue denunciado a nivel nacional e internacional. Sin embargo, el gobierno, haciendo caso omiso de las denuncias que estaban haciendo las comunidades y de todo el país y las organizaciones sociales, impusieron el proyecto hidroeléctrico Barro Blanco por encima, pues, de los derechos de los pueblos originarios y más de la comarca Novebuglé. Nosotros condenamos la forma tan salvaje como el gobierno nacional apareció disparando armas de grueso calibre, causando heridas a muchas personas. Hay un menor de edad que ha perdido uno de sus ojos, el ojo derecho, y hay otras personas heridas también. Hay uno que también está herido en el ojo y otras personas que todavía a esta altura se encuentran recluidas en el hospital, producto de la golpiza y las heridas causadas con arma de fuego contra los niños y personas adultas que se encontraban en el lugar. El escenario que nosotros vimos y que el país entero conoció fue un escenario donde el gobierno nacional del presidente Laurentino Cortizo, haciendo uso de la fuerza, prácticamente era un escenario de guerra, como si hubiese sido una guerra de posiciones entre países. Los miembros de la comarca Novebuglé fueron atacados salvajemente. Eso no fue realmente un lanzamiento por intruso, como dice el gobierno. Ese fue un ataque salvaje, racista, discriminador de parte del gobierno, quienes utilizando armas de grueso calibre y unidades del control de multitudes arremetieron contra estas personas humildes de una manera salvaje y discriminadora. Nosotros, frente a esa situación, hemos hecho nuestros pronunciamientos y hemos responsabilizado del ojo del niño de 14 años al ministro de Seguridad y al presidente de la República, Laurentino Cortizo. Ellos son responsables de lo que pase con estos niños, no solamente con el área de la comarca Nuevo Uglé, con el área del área de Barro Blanco, los hermanos de la comarca que fueron reprimidos, alrededor de 57 personas se encuentran todavía en ese lugar que no tienen a dónde ir, y cerca de ellos todavía se mantienen unidades del control de multitudes. Así que nosotros denunciamos frente a organismos internacionales de derechos humanos que por favor pongan atención a lo que está pasando, porque los grupos originarios merecen respeto y la protección de todos los grupos sociales y de la población, y sobre todo el gobierno debe cumplir la constitución y dar protección a los grupos originarios. Saludos, un abrazo cordial, somos Coordinadora Victoria Lorenzo. Mientras esta agresión se ejecutaba, el presidente Cortizo en su intervención en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático del 2021, COP26, expresaba que en Panamá comenzamos por respetar a los pueblos originarios y nuestros bosques, con lo cual protegemos el 33% de la superficie de nuestro país. Todo lo contrario. Un país carente de una verdadera visión y política socioambiental en nuestro país, la cual ha dado paso a modelos de desarrollo insostenibles y fracasados, que en el marco de la crisis climática ahora adopta falsas soluciones al cambio climático, basadas en la especulación financiera, como es el negocio de créditos de carbono, compensación por pérdidas de biodiversidad y otras invenciones, sin una verdadera accesibilidad a la justicia climática. Las movilizaciones del sector organizado y de la ciudadanía en general contra este nefasto gobierno continuarán para exigir respeto a los derechos humanos, libertad para los presos políticos que defienden los derechos humanos de los moradores de Tierra Prometida, por la transparencia de la gestión pública y la distribución equitativa de las riquezas para los sectores pobres de Panamá. Desde Panamá, soy Daniel Betsy Batista de Guevara, de Radio Temblor Internacional. Ahora a Uruguay. El año pasado, cuando se conmemoraba un año, habíamos denunciado este caso. Es el feminicidio de Isabel Mayorana, que fue el 14 de noviembre de 2019 y que es un caso que ha pasado bastante desapercibido en Uruguay. Se están cumpliendo 2 años de este brutal feminicidio. Isabel tenía 77 años cuando fue asesinada y un día anterior había denunciado, como otras veces, la violencia que padecía. Había pedido ayuda y había dicho que la iban a matar y quién la iba a matar. Lamentablemente, al otro día se cumplió esa fatalidad. Vamos a hacer contacto con personas que están moviendo una coordinadora de justicia por Isabel Mayorana, así la pueden buscar también en redes sociales, y vamos a estar compartiendo en la descripción del semanario también para ver si podemos dar apoyo y romper el cerco. Vamos a escuchar entonces qué es lo que están preparando, porque con motivo de los 2 años quieren convocar a una gran concentración en Montevideo, la capital de Uruguay, para que esto no pase a la impunidad total. Crónica de un feminicidio anunciado. A 2 años exigimos que no quede impune. Ni una muerta más, ni un feminicida suelto. Contra la impunidad asesina, denuncia social. Isabel, el próximo 2 de julio, hubiera cumplido sus 80 años. Serían muchos de ellos los que pasó trabajando para su familia, sus vecinos y para cualquiera que la necesitara. Con una sonrisa en el rostro, la recuerdan los vecinos de Colón, sus ex compañeros del Hospital de Clínicas, de la UDELAR y quienes compartieron con ella su trabajo militante para el municipio G. Este 14 de noviembre se cumplen 2 años desde que la mató la violencia de género, aquel 14 de noviembre del 2019, a pesar de las denuncias que hizo en todos los ámbitos que se le permitiera dejar aviso de lo que le iba a pasar. Isabel Mayorana no se cansó de decir quién la iba a matar y tampoco omitió decir cuándo iba a pasar. El día anterior a este brutal feminicidio, Isabel denunció en la comisaría 21 de su barrio, como otras veces en el Mides y en la comisaría de la mujer, entre otros lugares, como lo había hecho muchas veces en el pasado. Ya llevaba mucho tiempo sufriendo esta violencia, intrafamiliar, denunciada y en alguna medida pública. El barrio ya sabía también cuál sería su destino, el de Isa. Hay muertes que ya están anunciadas, desgracias evitables que cuando pasan, sin embargo, nadie puede creer. porque nadie puede estar dispuesto a pensar que no esté más con nosotros, sabiendo que podría haberse evitado y que ella dio mil gritos de auxilio y la sociedad toda le falló. Hoy su hijo, el barrio y la gente, que la quiere, exige que se le haga justicia. Y no ver más caminando entre sus calles al asesino, al feminicida, al que aborrecen y temen. Porque ¿quién es capaz de hacer algo así? Es un grito en el aire y no hay nadie que ignore quién fue capaz de apagar a Isa para siempre. Son muchos gritos en el aire, pero aún así la justicia no llega. A Isabel le debemos justicia, se la debemos todos y cada uno de los miembros de esta sociedad que dejó que pasara, que no la escuchó lo suficiente. Anunciado o no, hoy este feminicidio sigue impune, a 2 años, algo que no podemos permitir que suceda más, porque si dejamos libres a los asesinos, a los que nos matan porque pueden, porque somos nosotras y porque a pesar de levantar la voz, nadie nos escucha tanto como para evitarlo, si los dejamos libres y sin pagar por sus crímenes, vamos a seguir siendo muchas menos Isabeles las que caminen por los barrios. Este 14 de noviembre se cumplen 2 años del feminicidio de Isabel Mayorana y el 15 de noviembre en la puerta de Fiscalía, frente a Fiscalía, que es en la calle Cerrito y entre, esquina Misiones, en Ciudad Vieja, vamos a hacer una convocatoria simplemente para hacernos escuchar, porque no queremos ni una muerta más, ningún feminicida suelto, y contra la impunidad asesina vamos a tener que hacer denuncia social. No alcanza con prevenir, no alcanza con generar políticas sociales. Lo que no puede pasar es que queden impunes. Mientras queden impunes va a seguir sucediendo. Así que todos, justicia por Isabel Mayorana, están todas las redes sociales, pedimos por favor que compartan, pedimos por favor que apoyen, es fundamental. No vamos a parar acá igual. El caso sigue abierto, la fiscalía sigue investigando y bueno, todos sabemos quién fue. El patriarcado es un juez que nos juzga por nacer y nuestro castigo es la violencia que no ves. De esta manera llegamos al final de nuestro programa. Esperamos haya sido útil para sus espacios colectivos, para sus medios de comunicación también. Nos encontraremos la próxima semana. Hasta aquí nuestra emisión semanal de noticias. Latinoamérica rompe el cerco. Sigue nuestras producciones. Te invitamos a multiplicar nuestras voces y descolonizar el pensamiento y la acción. Get it, get it, get it, get it, get it, get it, get it, get it, get it, get it, get it, get it, get it, get it, get it, get it, get it, get it, get it, get it, get it, get it, get it, get it, get it, get it, get it, get it, get it, get it, get it, get it, get it, get it, get it, get it, get it, get it, get it, get it, get it, get it, get it, get it, get it, get it, get it, get it, get it, get it, get it, get it, get it, get it, get it, get it, get it, get it, get it, get it, get it, get it, get it, get it, get it, get it, get it, get it, get it, get it, get it, get it, get it, get it, get it, get it, get it, get it, get it, get it, get it, get it, get it, get it, get it, get it, get it, get it, get it, get it, get it, get it, get it, get it, get it, get it, get it, get it, get it, get it, get it, get it, get it, get it, get it, get it, get it, get it, get it, get it, get it, get it, get it, get it, get it, get it, get it, get it, get it, get it, get it, get it, get it, get it, get it, get it, get it, get it